Lo que tú quieras hará siempre aquí. Tú eres pirata. Ya arriba es así. Ser un pirata está bien para mí. Lo que tú quieras hará siempre aquí. Tú eres pirata. ¡Tú eres pirata! ¡Sí! ¡Tenemos un mapa! ¡Un mapa! ¡Y un cofre oculto llevará! ¡Muy bien cerrado está! ¡Está! ¡A gran profundidad! ¡Y hay que cavar! ¡Cavar! ¡Pues el botín es muy valioso! ¡Los tierras forzar! ¡Y allá el tesoro está! ¡Ya! ¡Haz gritas así! ¡Si navegas por ahí! ¡Tú eres pirata! ¡Levad ancla! ¡Ya! Pirata está bien para mí. Lo que tú quieras hará siempre aquí. Tú eres pirata. Ya, adelante quien va. Cada que se acabará. Y la bandera al fin se izará. Tú eres pirata. ¡Sí! Bien, no hay que zarpar. Hay aventura al por mayor. Navega sin temor. ¡Cabar! Y explora sin parar. ¡Sí! Después lo mejor. ¡Mejor! Y en el momento de echar anclas, mira alrededor. ¡Hey, hey! Y vuelve a navegar. ¡Ya! ¡Haz gritas así! Si navegas por ahí, tú eres pirata. ¡Tierra! ¡A la vista! ¡Ya! ¡Gritas así! ¡Ser un pirata está bien para mí! ¡Lo que tú quieras hará siempre aquí! ¡Tú eres pirata! ¡Ajá! ¡Que viento en popa donde vayas tú! ¡Cielos y mares se pintan de azul! ¡Tú eres pirata! ¡Tú eres pirata!